Hola, soy Simón, Simón Luengo González, y mi voz se oye, puedo escuchar mi sonido, me escucho nervioso igual. Explora con tu voz. Con tu voz. Me escucho. Con tu voz, tus miedos. No sé, no sabría decirlo.